Pasville, Slumil y Ta. Zulupuitz es una localidad del municipio de Chilón, Chiapas. El nombre proviene de un cerro donde nacen las termitas voladoras. Escuchemos la voz de una mujer que trabaja la tierra, perteneciente al colectivo Yomola Telancetic. De hachun potita a ti el shut como ay hula in yo wok ya telancetic li yo a chok kot binut ais belal yo pe hach tut pas kot ke yo pe hich ya de hach tut sok wak kot ke lek ta pasel yo pe algo lek lok em kot orta shut no ok pas lo kotita a te diunte orta lisa e pe lekash lok. Cuando empezamos a trabajar, nos llegó una invitación para formar un colectivo de mujeres. A partir de eso, empezamos a reunirnos para trabajar y está funcionando muy bien. Ay, como la de las pascot, hortaliza shut como aquel coche de yachtut huecot, xale, más manchcot, que te vinas un tlancot, yo aire más manchcot, que te itan eso. Ay, uts uts uts uncot, ya aire yachtut choncot, ya aire, ma es tutsa con cot chameleta, tut manat, poshcot, ya le shuta. Iniciamos a trabajar las hortalizas porque vimos que no era necesario comprar nuestras verduras y el excedente lo vendemos para generar ingresos. Esta práctica otorga el control de la calidad de las verduras a las mujeres, en su mayoría madres de familia, lo que mejora la salud y evita enfermedades de los integrantes. Lek shut meru lek aquí cotig in hach pas cot que y un shlachmulan cot que hay un mera hach pas cot que hay el tipa lek hach que cot tipa lek hach un cot que hay minta shut. Vemos muy bien el trabajo y nos gusta, le estamos echando ganas. Una de las integrantes nos compartió su experiencia de trabajo. Lek shut a tchvila Jerónima Gómez Hernández a indinish ayonta sulu puitzi. Mi nombre es Jerónima Gómez Hernández, soy de Zulupuitz, tengo 34 años. Agradecemos su participación e invitamos a las demás mujeres que se sumen a esta práctica. Esta producción fue realizada por Jerónima Gómez Luna de la comunidad Zulupuitz, Chilón, Chiapas, y Joel Pérez Hernández de Francisco Villa, Zona Selva, Ocosingo, Chiapas, en coordinación con Boca de Polen.